estamos dentro de Secretos de la Religión, un asunto que vamos a abordar con una persona versada en todo este terreno. El asunto es ataques malignos a místicos y santos. Y esa persona versada es nuestro buen amigo Santiago Vázquez. Hay que decir que, sin duda, la gran mayoría sabemos que en el pasado tuvieron lugar unos hechos que han sido tildados de inquietantes, misteriosos, cargados de dramatismo en unos casos. Otros fueron grandes logros. Pero dentro de ese terreno del pasado, y más aún, enmarcándonos en el mundo de la religión, tuvieron lugar unos episodios desconcertantes. O al menos, así han pasado a lo largo de los años, como sucesos que sobrecogen al saber de ellos. Acontecimientos que hoy, dentro de esta sección de Secretos de la Religión, hemos titulado como Ataques malignos a místicos y santos. Y cuando hablamos de esta clase de asuntos, a casi todos nos viene a la mente un nombre, una persona erudita en estas cuestiones, con el que disfrutamos, con el que nos deleitamos cuando interviene, aleccionándonos, haciéndonos partícipes de sus pesquisas y de su versada divulgación en estos asuntos tan interesantes. Asuntos, obviamente, del misterio. Y esa persona es nuestro amigo, nuestro colega, ese grande, Santiago Vázquez. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Una alegría, como siempre, escucharte. Para mí también. Y nosotros, cada vez que intervienes, bueno, de forma virtual, lanzamos y posamos esa alfombra roja para que la pises y nos hagas conocedor, en este caso conocedores, de esos secretos de la religión, concretamente sobre esos ataques malignos a místicos y santos que a buen seguro muchos desconocerán. Sí, pues muchísimas gracias por esa alfombra. Y en efecto, ataques malignos. Es un aspecto quizás, Javier, desconocido para muchos, pero lo cierto es que los grandes hombres y mujeres del espíritu han sufrido tremendos ataques diabólicos, malignos, preternaturales. Y cuando digo ataques, no me refiero a ataques psíquicos o lo que en demonología se llama circundatios o influencias diabólicas. No. Hablamos de ataques físicos a esos hombres, a esas mujeres que llevan esa antorcha encendida. Ataques que dejaron huella, ¿no? Y que han dejado huella y que han dejado su huella en la historia. Claro. En la historia de los místicos y de los santos. Es que yo diría que realmente no conozco un místico o santo, de los conocidos, claro está, que no haya sufrido un ataque, al menos uno en toda su vida. Es como una exigencia del camino espiritual. Es como si el iniciado, en sus comienzos, tuviera que atravesar esa etapa o esa prueba de ser también atacado por fuerzas malignas, en efecto. Como decía Santiago, que también decía un servidor, son asuntos, casos, que esta noche nos va a contar nuestro amigo, nuestro invitado, nuestro colaborador, sobre esos ataques a místicos, a santos, personas que muchos conocerán, pero, como decíamos, que ustedes desconocen de haber vivido ellos esa dramática experiencia. Vamos, si te parece, Santiago, a conocer esas historias. Hay muchas, querido Javier, hay muchas. Yo creo que como santo casi casi contemporáneo, ¿no?, con nosotros, tenemos, por ejemplo, los casos, y cuando digo los, hablo en plural porque se produjeron muchas veces, del Padre Pío, hoy en día San Pío de Pietrelcina, este monje capuchino estigmatizado durante 50 años, adornado con numerosos carismas, y que en su vida hubo muchos fenómenos de tipo paranormal. El primero en la vida del padre Pío, había ingresado recientemente en la orden de San Francisco como franciscano capuchino. Ajá. Y es cuando escucha una voz que le dice lo siguiente: o dejas de hacerme la guerra, o no te dejaré en paz en la vida. Él lo interpretó, evidentemente, como una frase que venía de Satanás, del demonio. Pero la cosa no terminó ahí, solamente acababa de empezar. Y es que cierta noche tuvo la aparición de un perro monstruoso, fiero, que según comentó él daba miedo verle, que se abalanzó sobre él al asomarse a su ventana. Realmente, dentro de la vida de este místico y ya santo, pues en efecto que hubo fenómenos, pero hablamos de fenómenos materiales, porque en ese monasterio, en San Giovanni Rotondo, en Italia, era muy frecuente, sobre todo cuando él era más joven, cuando era de madrugada, los monjes se despertaban, porque escuchaban unos estruendos, unos golpes, unos ruidos, a veces gritos del Padre Pío, y claro, acudían a su celda y se encontraban con un Padre Pío en el suelo tirado, lleno de moratones algunas veces, de arañazos, de golpes, de magulladuras, etcétera, etcétera. Es decir, que este santo, este hombre, vivió en sus propias carnes, no ya esas tentaciones espirituales, no, ataques físicos. Es decir, una acción, hay que suponer que preternatural o diabólica, en efecto ejercía sobre el Padre Pío una acción realmente material. Es decir, le daban auténticas palizas. Pero como veremos en esta entrevista, no fue Javier el único caso. Uh-huh. Ahí... Hubo más. ¿Tú has oído hablar del cura de Ars? Sí, el santo cura de Ars. Sí, ese también ha sido agredido, por decir así, ¿no? Cierto, también. Tenía este conocido cura de Ars, o santo cura de Ars, en efecto tenía estas, no solamente tentaciones, ni mucho menos, eso era poco para todo lo que le pasaba, sino que también, efectivamente, le daban auténticas palizas. Claro, el oyente se puede preguntar, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que algo invisible, lo que sea, pueda propinar a un cuerpo humano una paliza, puñetazos, golpes, patadas, como si le golpeasen con un palo en muchas ocasiones a la persona, al santo o al místico? ¿Esto cómo es posible? Pues miren ustedes, no lo sabemos, pero el caso es que ha sido así. Ha sido así y estamos viendo, mencionaba Harry al santo cura de Ars, he mencionado y he contado algunos casos del Padre Pío. Sí. Pero es que más. San Martín de Porres, por ejemplo. ¿Perdón? San Martín de Porres. San Martín de Porres, en efecto. O el gran San Antonio Abad. San Francisco de Asís. También, efectivamente, San Francisco de Asís. Cuando San Antonio Abad, el padre de los monjes, porque fue realmente el primero, que se marcha a la Tebaida, pero antes de irse al desierto, San Antonio Abad, estamos hablando del siglo IV, si no me falla la memoria, este gran santo que vivió 105 años en la soledad del desierto, bueno, pues se va nada más y nada menos al lugar donde, según la tradición, y todavía esta corriente de pensamiento se mantiene hoy en día, en cuanto a que los demonios viven no solamente en los desiertos, sino también en los cementerios. En algunas culturas esto se sigue manteniendo. Y este personaje tan ilustre, San Antonio Abad, se fue precisamente a vivir a un cementerio y estuvo, y así lo cuenta San Atanasio de Alejandría en su biografía, y es muy fidedigno, no se lo inventa, estuvo 21 años, 21 años, se dice pronto, 21 años metido en el suelo, en una oquedad, donde, bueno, tenía cierto espacio, según cuenta San Atanasio en su biografía, pero donde sufría terribles ataques de la parte oscura del espíritu, del mundo diabólico, llegando incluso pues a tener sugestiones diabólicas y, por supuesto, agresiones físicas. Y cuenta San Atanasio que cuando salió San Antonio Abad, salió de ese lugar, de esa morada, donde estuvo 21 años, las personas que le vieron afirman, y ahí están los documentos de la época, que del rostro de San Antonio emanaba una luz sobrenatural que iluminaba el rostro. Esto es conocido en mística, es la transfiguración. Santos que, como San Serafín de Sarov, por ejemplo, que se le iluminó el rostro ante uno de sus discípulos, y evidentemente es una muestra de la santidad de la persona, ¿no? Hay que imaginarse lo que son, de verdad, yo invito a los oyentes de otros mundos a que piensen lo que son 21 años, en el caso de San Antonio, metido en una especie de hueco en el suelo, de cueva subterránea, donde vivió, donde, bueno, pues los peregrinos que pasaban por el camino sabían que él vivía ahí, y para que subsistiera pues le daban de comer de cuando en cuando, y así sobrevivió 21 años. Luego se fue al desierto, a una cueva, y allí vivió hasta los 105 años que murió. O sea que es una vida apasionante, es uno de los personajes que a mí más me apasiona, y en efecto tuvo terribles ataques diabólicos, llegando incluso, como he dicho, a la sugestión diabólica, provocando alucinaciones. Una noche que relata San Atanasio de Alejandría en su biografía, en la que el santo fue terriblemente molestado y vapuleado por los demonios, lo cuenta así, y le dieron una auténtica paliza, pero él decía que no tenía ningún miedo, que si Dios estaba con él, que no tenía nada que temer, y así era, un hombre de mucho carácter, según los, bueno, pues los documentos y las referencias que hay a este personaje, y cómo no, es uno de los grandes hombres del espíritu. Imagino, Santiago, que estará documentado que en su momento estos místicos y santos eran ellos los que comentaban que los ataques provenían de una entidad maléfica o maligna, ¿no? Sí, claro, por supuesto. ¿Pero lo identificaban con Satanás? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Si hablamos de santos y de místicos cristianos, por supuesto. Claro. No solamente Satanás, porque esta pregunta, que es muy interesante, Javier, me da pie para decir que cuando hablamos de ataques diabólicos, enseguida, por deformación, yo el primero, pensamos que es únicamente Satanás el que puede atacar a una persona, sea religiosa o no, es indistinto. Y lo cierto es que no, porque según la teología, en efecto, no solamente existe un demonio, existe Satanás como príncipe de los demonios, o como jefe, dicho más coloquialmente, de los demonios, pero existen legiones enteras de demonios, es decir, de ángeles, que desde el punto de vista teológico se rebelaron contra Dios y quedaron convertidos en ángeles caídos, es decir, en demonios. Por lo tanto, los demonios que existen, según la teología, son muchísimos. Según la teología, son muchísimos. Por lo tanto, si existen tal cantidad de demonios, pueden estar molestando a una persona, no solamente un demonio, sino varios, y nos encontramos en los casos de posesión, por ejemplo, con posesiones en las que, según los exorcistas y los demonólogos, nos dicen que en el cuerpo de esta o de aquella persona no solamente había un demonio, sino que había varios. Esto es conocido, esto es conocido. Y por supuesto que estos santos y místicos o místicas identifican esos ataques bien del propio Satanás, que se presenta raramente, esto hay que decirlo, esto es importante señalarlo, o bien de otra serie de demonios, pero igualmente malignos. Aquí nos metemos en el terreno de la, estamos en el terreno de la demonología. Sí. Y es interesante considerarlo porque nos dicen los demonólogos que claro, los ángeles revelados, los ángeles caídos, los demonios, no son todos igual de, su grado de malignidad no es la misma en todos los casos. Varía en función del grado en el que se quedaron cuando se revelaron, pero no obstante siguen manteniendo su condición angélica. Por lo tanto, son superiores al hombre en este sentido, en cuanto a su naturaleza son superiores, lo que pasa es que se han degradado. Por lo tanto, pueden atacar perfectamente. Pero claro, hablamos, y es un mensaje también de tranquilidad para los oyentes, sí. que estamos hablando de grandes hombres y mujeres del espíritu. Ajá, claro está, es decir, que nadie piense que esta noche va a ser apaleado por un demonio. Esto ocurre en muy, muy raras ocasiones, no es tan frecuente, pero las hagiografías, es decir, las vidas de los santos, y hablamos de documentos serios, como estamos viendo, nos dicen que así ha sido, y que un demonio, desde el punto de vista teológico y demonológico, puede, por supuesto, actuar sobre la materia y puede herir o agredir a una persona. Matarla no, nunca matarla. Este es un punto importante que sí quisiera dejar claro. Nunca un demonio o una causa preternatural o maligna, que cada uno la llame como quiera, puede matar a una persona. La podrá atacar, podrá golpearla, le podrá dar una paliza, como así ha ocurrido en muchos casos. Pero matarla no pueden. Sí, sí, Harry, adelante. Sí, es un tema muy amplio y complejo. Amplísimo. Porque, claro, en el contexto cristiano lo asimilan a demonios y ángeles porque así han sido educados en las escuelas y en los seminarios. Sí. Pero en la mística oriental se les da otro nombre, o sea, astrales positivos y astrales negativos, fuerzas del mal y fuerzas del bien que están en un plano superior o trascendente. El mismo Buda, poco antes de su iluminación, fue tentado por Maya o la gran ilusión y por distintas visiones terroríficas, pero claro, ellos no lo asimilaban a, no hablaban de demonios propiamente, ¿no? Pues, sí, sí. También en China a veces hablan, cuando habla un chino, por ejemplo, en el taoísmo de demonios, no tiene el mismo contexto que dan a lo demoníaco en el ámbito cristiano. Es otra manera de referirse a las fuerzas del mal. Sí. ¿No? Y entonces, sí, claro, es... Parece que los que van evolucionando en el plano espiritual suscitan lo contrario, ¿no? Que se les opone, casi como sí. una tentación y todo eso, ¿no? En la misma Biblia también hablan de Jesús mismo en el desierto que fue tentado por el demonio, etcétera, ¿no? Pero eso está dentro de la ley de acción y reacción, que parece que también en la interrelación con el otro plano funciona también a ese nivel. Entonces, los que están muy avanzados o desarrollándose espiritualmente, pues están más, digamos, en contacto con el otro plano, con un plano, más trascendente, que otras vibraciones, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es muy difícil y amplio el tema, sí. Estoy de acuerdo con Harry, en efecto. Pero de todo esto que estamos hablando, una de las conclusiones es que el mal existe. Es decir, independientemente de la cultura, religión, doctrina espiritual que contemplemos, en la mayor parte de ellas, no voy a decir en todas, no las conozco todas, pero por lo menos en las principales, sí se habla de seres malignos. Unos que tienen naturaleza angélica, como en la teología católica o en el cristianismo, y otros que son, como ha dicho Harry, efectivamente formas astrales, incluso formas, las denominadas formas pensamiento. Dentro del espiritismo nos encontramos simplemente con los espíritus de aquellas personas que en vida han sido perversas, malas y crueles. Y siguen siéndolo después. Y siguen siéndolo en el más allá, es lo que nos dice el espiritismo. Es decir, que cojamos la doctrina espiritual que queramos y o la religión que queramos, la mayor parte de ellas nos hablan de este tipo de seres. Sí. Y no solamente eso, porque si solamente fuera eso, no es que se quedaría en algo anecdótico, pero no tendría la importancia que tiene a la hora de decir que estos seres, como bien apuntaba Harry, cuando una persona empieza a despuntar espiritualmente, es cierto que esa batalla, digámoslo así, se da en la mayor parte de los casos. Sí, bueno, tú has dicho, el mal existe, evidentemente, pero también existe dentro de nosotros mismos. Nosotros llevamos, como dice San Francisco, en el hombre hay mala semilla. Sí, es una forma tenemos, poética claro, de decir lo mismo. O Carl Gustav Jung lo llamaba la sombra. Nosotros llevamos una lucha interna en que a veces aflora más lo negativo y otras veces más lo positivo. El yin y el yang que llevamos dentro. Es muy interesante esto. Y quiero hacer hincapié también en este punto, porque los verdaderos demonios están dentro de nosotros. Sí. Yo tengo esa opinión. Ahora bien, no podemos perder de vista que puede haber, como hipótesis, que pueda haber fuera de nosotros alguien o algo o una causa preternatural, hablando teológicamente, que pueda efectivamente incidir en nosotros y que pueda incluso, como es el tema de esta noche, llegar a la agresión. Claro, una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra, es decir, uno realmente, el asceta es el que lucha contra sus pasiones, sus bajas pasiones y contra sus demonios interiores. Ese es el verdadero asceta, el verdadero místico. Y la guerra, la guerra santa realmente es la guerra contra esos demonios interiores que todos llevamos dentro, de ira, de lujuria, de gula, de envidia, de egoísmo y de tantas cosas tan negativas. Contra eso es contra lo que hay que luchar realmente. Esa es la tarea de cualquier buscador espiritual, mirar hacia adentro en vez de mirar hacia afuera, pero no perdamos de vista toda esta casuística que estamos mencionando esta noche. Es decir, ojo, porque en vidas de santos, yo diría que en la mayoría, en muchísimas vidas de santos, existen estas tentaciones y existen en determinados casos estas agresiones, como hemos visto en el Padre Pío, como hemos visto en San Antonio Abad, en el cura de Ars, en la madre María Luisa Zancajo de la Mata, que yo conocí ese testimonio de primerísima mano. Estuve allí, donde está ella enterrada, en Hellín, Albacete, y realmente es espectacular realmente la vida de esta monja y lo que le pasó, porque ella era muy atacada por el demonio. Ella le llamaba el calvo, para no darle entidad. Sabía perfectamente cuando el calvo, decía ella, cuando venía. A la respuesta de Javier, la pregunta que me hizo antes, ella lo sabía perfectamente. Estando en Carcagente, en Valencia, estaba comiendo con una familia. Y de repente, la madre María Luisa, sentada en su silla y degustando la comida, le dan un estirón de pelo hacia atrás y dice lo siguiente: ha sido el calvo, tiró el pelo por ahí atrás. Detrás de ella había una pared. Cuando van a la habitación contigua, se encuentran con la coleta que le había cortado esa causa preternatural. Esa coleta la he visto yo. Está en el museo, en el museo de las Hermanas Misioneras de la Caridad y de la Providencia en Hellín. Allí está. Y es una coleta, su coleta, que está cortada como si hubiera sido cortada con unas tijeras. La madre María Luisa, que está en proceso de canonización y que tuvo unos carismas también excepcionales y una fenomenología pues que no tiene nada que envidiar a la de Santa Teresa de Jesús, fijaros lo que os digo, porque tenía unos fenómenos místicos impresionantes. Era tremendamente atacada por lo que ella llamaba el demonio, el calvo. A veces donde ella estaba se llenaba la estancia de un humo negro. Y también quiero recordar, y estoy hablando ahora un poco de memoria, que me disculpen si es erróneo, pero creo que no lo es, se llenaba la habitación o la estancia donde ella estuviera de ese humo negruzco y de un insoportable olor desagradable como azufre, eso que tantas veces hemos oído, ¿no? Del azufre en relación con lo maligno, lo diabólico. Bueno, pues en este caso, efectivamente, parece ser que así era. Y tenía verdaderas luchas y verdaderos ataques del calvo, esta gran religiosa, que yo creo que algún día, y no tardando mucho, estará en los altares, ¿eh? Te quiere comentar, Valentín, después también te quiero preguntar yo. Sí. Bueno, vamos avanzando, 1:39, como siempre nos persigue el tiempo. Pero adelante. El demonio aquí presente. Sí. Buenas noches, Santiago. Sí. Hola, buenas noches. Yo solo quería añadir una frase que dijo San Pío de Pietrelcina, que dice que el maligno es como el perro rabioso encadenado, ¿no? Que más allá del radio que le permite la cadena, no puede morder a nadie. Por lo tanto, mantente lejos de él, y si te acercas demasiado, te morderá, ¿no? Cierto, es una frase, efectivamente, sí, así es. Lo comparaba con un perro, efectivamente. Por lo tanto, hay que alejarse de todo lo que pueda conducir. Si una persona está en un camino espiritual y quiere evolucionar, alejarse de todo aquello que pueda desviarle del camino. Y que nadie tenga miedo, por favor, que nadie tenga miedo, porque más de una vez nos preguntan, seguro que a Javier le pasa, y en fin, a todos los compañeros que nos dedicamos al misterio, pero preguntan, pero he de tener miedo, pero si se me aparece alguien, o si un espíritu o un demonio me hace algo, no, que estén por favor tranquilos, porque los fenómenos paranormales existen, los preternaturales, que son los diabólicos, que estamos hablando esta noche, también, pero son, como he dicho, muy, muy raros de dar. Se dan, como estamos viendo, en vidas de hombres y mujeres, en fin, de una altura espiritual y de una evolución y de una elevación espiritual realmente considerable. En esos casos se da. En todos no, en todos no. En todos no. No quiere decir que una persona, porque sea espiritual, rece todos los días el rosario varias veces y haga meditación y esté en oración de contemplación, en fin, y que tenga que tener ataques diabólicos. No necesariamente. Es el mensaje que quiero dejar claro, no necesariamente, unos lo tienen porque Dios sabe lo que hace y lo permite, porque si no lo permite Dios no puede suceder, y en otros casos pues la persona pasa por esta vida en paz, sin apenas molestias en este sentido, o sin ninguna molestia, claro. O sea, que quede eso claro, ¿eh? Y ya, Santiago, si te parece bien, para terminar, sí, me gustaría hacerte esta última pregunta, voy a ser muy conciso. Tus preguntas, Javier. No, nos estás hablando de ataques malignos a místicos y santos. Sí. Y yo te preguntaría, ¿por qué en este caso hablamos de ataques y no se produce una posesión? ¿Me haces la pregunta? Sí. Pues muy sencillo, porque Dios no... Es decir, si contemplamos el asunto como que realmente son los demonios, desde el punto de vista de la teología, estos actúan hasta el punto donde el Ser Supremo, Dios, les permite. ¿Cómo es posible que, y hago yo esta contrapregunta, cómo es posible, la dejo aquí en el aire, cómo sería posible o cómo es posible que Dios permitiera, por ejemplo, que un San Francisco de Asís, que también fue vapuleado y apaleado por estas causas malignas, también, por ejemplo, un San Francisco de Asís quedase poseído por un demonio o por varios demonios? No lo puede permitir por una razón, entre otras, porque lo que mora en esa persona es santidad, es la gracia de Dios, hablamos de santos. Son personas que están llenas de gracia como don sobrenatural, y por lo tanto es imposible que nada diabólico entre en ellas. Es incompatible totalmente. Es como mezclar el agua y el aceite. Imposible. Y por eso no se producen posesiones en santos. Se ha hablado alguna vez, y esto me da pie para comentarlo muy brevemente, acerca de la Madre Teresa, de Santa Teresa de Calcuta, de la Madre Teresa de Calcuta. Se ha dicho que en sus últimos días fue poseída. No, lo aclaró Gabriel Amor, sabemos quién es, exorcista de la diócesis de Roma, en fin, un hombre de mucho peso, y lo que sí parece ser, según dijo y según me llegó, es que había tenido circunlancias, es decir, molestias diabólicas en sus últimos días de vida, pero no posesión. En un alma que está santificada, donde teológicamente mora el Espíritu Santo, donde habita la santidad, no puede entrar nunca lo diabólico. Esa es la respuesta. ¿Quieres decir algo, Valentín? Bueno, como habías nombrado también a San Francisco, así, es que casualidad, claro, lo que tenía delante, que hacía referencia a él también, a dejó, ¿no? Bueno, decía algo así como espíritus malignos, ¿no? Hagan mí todo lo que quieran, ¿no? Como diciendo, sí, que yo sé bien que no vais a hacer, no vais a hacer más de lo que Dios pueda hacer, ¿no? Él permita, ¿no? Sí. O sea, que se encomendaba a Dios, ¿no? Uh-huh. Y lo decía, sino que estaba dispuesto a sufrir con mucho gusto todo lo que él les dejase ser, ¿no? Uh-huh. Encomendándose a Dios, ¿no? Y es cierto, y es cierto. Y quizás como final para... En fin, yo siempre procuro que los oyentes, por supuesto, entiendan todo lo que explico y que, por supuesto, que las cosas... Seguro, seguro. Los conceptos, Javier, les quede claro a la audiencia de Otros Mundos. Y es que, por favor, que nadie tenga miedo. Esto es muy importante. Que nadie tenga miedo, porque... Lo estábamos comentando. Porque... Si creemos en Dios, yo personalmente sí que creo en Dios, en un ser supremo, esas entidades malignas o supuestas entidades malignas, sean lo que sean, que no sabemos lo que son, solamente pueden actuar en uno hasta donde Dios permita. Por lo tanto, es una invitación a confiar en el ser supremo y dejarlo todo en sus manos. Es lo que han hecho todos los santos y yo, sin serlo, también lo hago. Recordamos, como siempre... esa web o webs, porque vamos a dar dos: www.másalladelarealidad.com, que es la web del programa que realiza Santiago. Muchas gracias, Javier. Junto con su hermano, también un buen equipo. Con Fernando, sí. Sí, sí, sí. Le mandamos un fuerte abrazo a él. Muchas gracias. Hay otra página, es www.santiagovázquez.es. Y yo voy a decir que esta noche estoy de acuerdo totalmente con lo que nos ha contado Santiago, pero solamente... Voy a decir que creo que ha cometido un error. Seguro que ha cometido mucho. No, un solo error. Cuando ha dicho Santiago que temía la pregunta de Javier. Sin embargo, ¿de qué forma la ha sabido solventar? Y qué fácil ha sido, ¿no? Más de uno teme esas preguntas, ¿eh? Sí, ¿no? Yo creo que tememos las preguntas de Javier porque son siempre interesantísimas. Siempre. Pero bueno, espero haber contestado satisfactoriamente a esa pregunta. Sí, bueno, que valga como una broma en este caso a Santiago, porque él, sí, para mí, no comete ningún error. No, y muchos nos gustaría parecernos a él, ¿eh? Yo le diría que no tenga miedo a las preguntas de Javier, no, porque él no le va a hacer preguntas más allá de lo que permite Dios. Muy bueno, Harry, muy bueno. A pesar de tener dentro al maligno, ¿eh? O sea que... No, nada. Bueno, pero solamente por un momento, que ha sido el transcurso de esta sección, hablando contigo. Santiago, estimado amigo... Como he dicho, pues al principio, nada, qué alegría tenerte siempre con nosotros. Un placer, ya lo sabes, Javier, que sí. Y, ya sabes que es un placer. Y bueno, Santiago, lo he comentado más de una ocasión, puede ser el que más, o uno de los que más confianza tengo dentro del mundo del misterio, y que la amistad que nos une, ojalá, como decía la película de Ben-Hur, esa frase de Mesala que decía, que así sea y que así se cumpla, ¿no? Y que esa amistad, sí, perdure en el tiempo. Por supuesto, que así será, por supuesto. Pues nada. Aquí y en el otro lado, también. Y en el otro lado, efectivamente. Seguiremos hablando en otros mundos. En otros mundos, nunca mejor dicho. Muy bien, Santiago, pues... ¿Qué ha sido? Ha sido un placer, de verdad, un honor. Y igualmente. Seguimos en contacto para otra ocasión. Por supuesto que sí. Con otros interesantes temas que tú tienes ahí. Muy bien. Perfecto, siempre preparados. Encantado. Muy bien, buenas noches. Buenas noches y un abrazo para todos. Fuerte abrazo para ti. Adiós, Javier. Buenas noches, Santiago. Adiós.